Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a todas y todos usuarios que nos escuchan. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día dándoles la bienvenida una vez más. Recordemos que este programa llega a ustedes gracias a la gestión que se ejerce desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Pedro Calzadilla, su titular. También a la gran labor que lleva a cabo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. Habla Emir Sosa, quien está a cargo de la dirección general de esta emisora. En el control técnico está el señor Luis Arloyo y en la redacción y producción están Cinemay González y Mauca Hernández. Ante los micrófonos les acompaña Kenny Castillo. Bien, de inmediato damos paso a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Con ciclos de conferencias celebra el natalicio de Rómulo Gallegos. Abierta convocatoria al Cuarto Salón Nacional de Orfebrería. Feria de publicaciones a precios solidarios en el Museo Arturo Michelena. Centro de la Diversidad Cultural se honra con la presencia del maestro Beto Valderrama. La Tropa dice cúmplase en producción editorial desde la Imprenta Nacional. Músicos de la Sinfónica Teresa Carreño asumen el reto de liderar el segundo Festival de Solistas. En regionales les tenemos que 73 películas aspiran a ganar estatuillas del quinto Festival de Cine de Margarita. Y en nuestra sección Cultura en Acción estaremos conversando con el licenciado Julio Benítez, gerente de gestión del Fondo Cultural del Alba. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy jueves, 2 de agosto, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, abre una programación especial de conferencias para conmemorar los 128 años del natalicio del escritor venezolano que le da nombre a esta institución. Desde las 11 de la mañana y hasta las 7:30 de la noche se realizarán las actividades para celebrar el nacimiento de este destacado novelista, educador, periodista y político criollo que llegó a ocupar el cargo de presidente de la República, pero un golpe de Estado lo sacó del poder a los pocos meses. La jornada iniciará con la conferencia del caballo criollo a cargo del presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, Luis Alberto Crespo. En el Museo Rómulo Gallegos, según explicó Roberto Hernández Montoya, presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Bueno, hay varias actividades, hay varias conferencias hoy. Hoy es un día especial para el CELAR porque es el día del natalicio de su epónimo. Don Rómulo Gallegos es una persona que lamentablemente los venezolanos estamos olvidando. Ayer estuve en una librería y el único libro que había era Doña Bárbara. Eso no debe ser. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo los venezolanos por darnos los libros, de volvernos a dar los libros de Gallegos. Lamentablemente el CELAR no lo puede hacer porque no tiene los derechos, pero habría que exhortar pues a las editoriales de privadas y tal vez alguna del Estado que pueda conseguir los derechos, como ya una vez se hizo. Ya el Ministerio de Cultura hizo una edición masiva de Doña Bárbara y Canta Claro que se regalaron. Pues. Bueno, la conferencia que va a dar Luis Alberto Crespo, yo creo que ya él me la dio una vez a mí y a Gustavo Pereira en un almuerzo que estuvimos hablando del caballo criollo. Yo siempre he tenido la idea de que a ese caballo criollo hay que hacerle un monumento, así como se han hecho los monumentos que están en los próceres, por ejemplo, a los de la independencia, porque ese caballo fue un héroe de la independencia. Sin ese caballo tal vez la guerra de independencia no hubiera sido posible, tal vez la libertad de Venezuela y del continente no hubiera sido posible. Es un caballo muy resistente, un caballo ágil, un caballo que aguanta lo que sea. Y bueno, ese caballo fue el que atravesó los Andes, ese caballo fue el que hizo una cantidad de proezas, la batalla de Huelvancara y toda una cantidad de otras batallas. Y yo creo que es un homenaje al maestro Gallegos, que se ocupó mucho de la... A las 2 de la tarde intervendrá Juan Martínez del colectivo Argelia Laya con una ponencia sobre Rómulo Gallegos en la política. Y media hora después, Alex Balbuena de la Jefatura de Formación y Docencia del CELAR ofrecerá una conferencia sobre lo anecdótico en Doña Bárbara, ambas en la Sala de Usos Múltiples. A las 6 de la tarde, en el salón principal, se presentará el grupo musical El Casabe, para luego darle paso a la conferencia Rómulo Gallegos y el teatro del maestro Humberto Orsini, que se desarrollará a las 7 de la noche en la Sala de Teatro 2. Las actividades conmemorativas culminarán con la lectura dramatizada del cuento La Hora Menguada de Rómulo Gallegos, dirigida por Consuelo Trum. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en articulación con el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, convoca al Cuarto Salón Nacional de Orfebrería 2012 a los artesanos y orfebres a través de la Fundación Red de Artesanía. La recepción será desde el 24 hasta el 28 de septiembre del presente año, con la finalidad de apoyar, estimular, promover, reconocer y premiar la producción en el campo de la orfebrería con una temática libre, junto a un apartado sobre el Bicentenario, expresado desde la mirada de los metales y el fuego. La recepción de obras se realizará en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, ubicado en la Avenida Bolívar, a la altura del Nuevo Circo de Caracas, y se obtendrá información en todos los espacios de galerías y tiendas a nivel nacional pertenecientes a la Fundación Red de Artesanía. Los creadores, creadoras, artistas y artesanos orfebres de los 24 estados y del Distrito Capital podrán participar en esta gran actividad nacional que permite aunar esfuerzos en la nueva institución Fundación Red de Artesanía. Para mayor información pueden visitar www.reddearte.gov.be, donde podrán descargar las bases generales del Cuarto Salón Nacional de Orfebrería 2012. 12 y 8 minutos. En Facebook busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Para este viernes 3 de agosto, la tienda del Museo Arturo Michelena ofrecerá al público la venta de catálogos y materiales impresos a precios accesibles, ubicada en dicha institución museística en La Pastora, esquina de Urapal, número 82. El público podrá encontrar además recetarios ilustrados por niños, afiches, cuadernos, libretas, postales con ilustraciones de este insigne artista plástico emblemático de la historia venezolana e inclusive de un Michelena niño. El Museo Arturo Michelena invita al público general a disfrutar de sus publicaciones y materiales impresos. Esta feria y esta invitación les llega por parte del Departamento de Educación. Les habla Mónica Santander, directora de Integración Comunitaria del Museo Arturo Michelena, y en nombre de nuestra directora Marisela de la O. Nos agradaría muchísimo poder contar con la participación y la asistencia masiva del público diverso de la parroquia La Pastora, de otras zonas cercanas y de toda la ciudad. La feria va a estar abierta al público de 10 de la mañana durante todo el tiempo que tengamos el material disponible, que tengamos la existencia disponible. Son materiales bien interesantes sobre arte, cultura, catálogos de arte, catálogos de diversos artistas venezolanos destacados en su trayectoria, cuyas exposiciones estuvieron o están abiertas al público en el Museo Arturo Michelena. Queremos recordarles la dirección. Estamos ubicados en la esquina de Urapal, número 82, Casa Museo Arturo Michelena, La Pastora, al final de la Avenida Baral. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a llevarse toda la información sobre nuestros talleres vacacionales para niños y jóvenes. Asimismo, catálogos de todos los tiempos sobre Michelena y otros artistas. Por otra parte, accesorios útiles como bolsos, cartucheras, franelas, entre un sinfín de detalles muy económicos para todas las edades. La invitación es al público en general para que visiten el museo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que disfruten de una variedad de materiales impresos sobre cultura y arte, así como disfrutar del patrimonio de la Casa Museo Arturo Michelena. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. El músico y compositor margariteño Alberto Beto Valderrama y su grupo Actuarán este sábado 4 de agosto a partir de las 3 de la tarde en la sede principal del Centro de la Diversidad Cultural en Los Rosales. La idea es ofrecer a los presentes lo mejor de la música margariteña, como lo son las jotas, malagueñas, polos orientales, entre otros géneros, que se podrán apreciar en esta muestra musical donde le acompañarán músicos intérpretes de este género. Beto Valderrama es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los mejores ejecutantes de los instrumentos de cuerdas, especialmente el bandolín. Creador de la orquesta típica margariteña, director de coro y fundador de conjuntos como Los Yares, su vida dentro de la música está ligada al trabajo desarrollado con grandes exponentes de la música popular margariteña como Francisco Mata y Jesús Ávila. La cita entonces es para este sábado, 4 de agosto a partir de las 3 de la tarde, en los espacios de la Quinta Micomicona, donde Alberto Beto Valderrama deleitará a los presentes con lo mejor de su repertorio y el sabor de la música tradicional del oriente del país. Vale destacar que la entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Imprenta de la Cultura continúa la producción de textos fundamentales para la formación de los hombres y mujeres nuevos de la patria grande. Esta vez con la impresión de 150.000 ejemplares para la colección Biblioteca Oficial de la Fuerza Armada Nacional, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, Las Lanzas Coloradas de Arturo Michelena, Inventamos o Erramos de Simón Rodríguez, son los títulos producidos por la Imprenta de la Revolución Bolivariana para este programa. Abilio González, presidente de la referida institución, comentó a los medios que para este proyecto se incorporó personal de tropa y oficiales de las FAN, quienes junto al personal de la imprenta trabajaron para garantizar la impresión, encuadernación y embalaje, además del transporte de cada uno de los títulos que tiene esta colección. La Imprenta de la Cultura, además de satisfacer las demandas de otras instituciones del Estado, como en este caso la FAN, produce textos para Monte Ávila Editores, El Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucho y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, entre otras. Con estos libros, el gobierno bolivariano, con el apoyo de la Imprenta de la Cultura, promueve la lectura y el conocimiento de nuestra historia. 12:13 minutos. Desde mañana viernes 3 de agosto, los jóvenes músicos de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño se presentarán en el segundo Festival de Solistas, donde tendrán la oportunidad de mostrar sus cualidades artísticas en la ejecución en solitario de diversos instrumentos de música contemporánea. El evento, que se llevará a cabo en los espacios del Centro de Acción Social por la Música, ubicado cerca de la estación Colegio de Ingenieros, contará con las presentaciones de Benjamín Gatús y Erika Cedeño en los violines y Laura Silva en el piano. La actividad, que este año celebra su segunda edición, es impulsada por el director titular de la orquesta, Cristian Vázquez, quien mostró su satisfacción por el trabajo que han realizado los jóvenes integrantes de la agrupación en los últimos años. Las presentaciones se iniciarán este viernes desde las 5 de la tarde en la Sala Fedor Alemán del Centro de Acción Social por la Música, a las 5 de la tarde en la Sala Simón Bolívar el sábado, y la clausura del evento se realizará el domingo a partir de las 11 de la mañana, cuando la Sala Simón Bolívar del Complejo Musical reciba a la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño bajo la batuta del maestro Eduardo Salazar. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. Entramos en nuestra sección regionales. Un total de 73 proyectos audiovisuales entre largos y cortometrajes aspiran a ganar el Pelícano, la estatuilla que otorgará el quinto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño de Margarita, que se realizará desde el 25 de octubre hasta el 1 de noviembre próximo en la región insular. Luego de una selección entre más de 200 postulaciones, se definieron las películas que competirán en el renglón de cine nacional con las categorías cortos y mediometrajes de ficción, cortos y mediometrajes documentales, largometrajes de ficción y largometrajes documental. Los vencedores del festival, aparte de recibir la emblemática estatuilla del Pelícano, también serán merecedores de premios monetarios que van desde los 10.000 bolívares hasta los 40.000 bolívares a los mejores largometrajes. El evento previsto para el último trimestre de este año homenajeará al cine centroamericano por medio de exhibición de obras representativas de esa región continental. ¿Cómo se mueven los proyectos y programas? Cultura en Acción, en Cultura al Día. Cultura en Acción. Bien, usuarios y usuarios, estamos ya acá en Cultura en Acción, nuestra sección de Cultura al Día. Y tenemos a nuestro invitado hoy acá en cabina. Él es el licenciado Julio Benítez, el gerente de gestión del Fondo Cultural del ALBA. Y bueno, el tema en cuestión son los proyectos del Fondo Cultural del ALBA a nivel de cultura. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Kenny, por la invitación y siempre a gusto de estar aquí con ustedes, ¿no? Qué bueno. Para quienes no saben, ¿qué es el Fondo Cultural del ALBA? ¿Desde cuándo está con nosotros y quiénes lo conforman? Bueno, el Fondo Cultural del ALBA es una institución mixta cubano-venezolana que surge a raíz del convenio firmado por los comandantes Chávez y Fidel en el año 2006, convenio Cuba-Venezuela, y da origen entonces a esta institución mixta que no tiene otro objetivo sino que el de promocionar y enseñar a la luz todos los productos culturales latinoamericanos y caribeños, entiéndase, bueno, de bienes y servicios. Entiéndase, vale, que estamos hablando de literatura, discografía, artesanía, artes plásticas y en la parte de los servicios, bueno, el tema del turismo cultural y el tema de los artistas, teatro, presentaciones en vivo, etcétera. Ustedes tienen muy, muy buenas actividades en cuanto a turismo. Sí, sí, de eso podemos hablar también, ¿no? Sí, sí, sí, yo sé que ha recibido muy buenas opiniones el tema del turismo cultural. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. En cuanto a eventos, sabemos que el fondo, gracias al Fondo Cultural del ALBA, han venido grandes artistas acá a Caracas y a otras partes del país. ¿Nos puedes mencionar desde creado cuántas personas, cuántas artistas han pasado por acá? Sí, cómo no. El Fondo Cultural del ALBA ha trazado diferentes líneas a seguir, dentro de la que está el turismo, pero también está el tema de las presentaciones en vivo. Las presentaciones en vivo, tanto de Cuba para Venezuela como de artistas venezolanos también para Cuba. Desde hace un año que estamos funcionando ya como especie de agencia de representación artística, bueno, han pasado por aquí artistas como Adalberto Álvarez y su son, la Orquesta Bambán, que estuvo incluso hace poco, la Orquesta Aragón. Aragón. La Orquesta Aragón de Cuba, ha estado también la Orquesta de Alito Revés. Bueno, más de 8 o 9 orquestas con más de 16, 17 presentaciones en el transcurso de un año. ¿Y cuáles han ido de aquí para allá? Ajá. Bueno, han estado la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con más de 80 años de creada también. Ha estado el Grupo Herencia, ha estado el Conjunto Nacional de Danza. O sea, hemos logrado a través de, con el tema de las presentaciones y el turismo cultural, bueno, abrirnos un camino y un espacio para el intercambio cultural entre Cuba y Venezuela. Claro, hermanarnos aún más en cuanto a nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y aunque no es un artista propiamente cubano, pero sí es considerado un artista revolucionario, es el caso de Manu Chao, que estuvo aquí dando dos presentaciones en Caracas y en Maracaibo, también, bueno, a través del Fondo Cultural del ALBA y el IAM. Qué bueno, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. Y para lo que viene, ya nos has contado lo que ha pasado. ¿Qué viene por ahí? ¿Cuáles son esas sorpresas? Da las primicias aquí es sí, donde tienes que dar eso. No, ahorita estamos preparando una gira con PDVSA, La Estancia. Bueno, en realidad son dos giras, una con la Orquesta Aragón, que está llegando la semana que viene, dos presentaciones también, y la Orquesta Nacaona, una orquesta femenina cubana de 80 años de fundada, Y bueno, está haciendo su primeras presentaciones en Maracaibo, va a estar por aquí. Si ustedes, bueno, lo consideran, también podemos traer por supuesto, a su directora. Por supuesto. Que va a estar con la mayor disposición de, no, de su hacerlo. Directora y algunas de las muchachas también. Sí, seguro traer que por acá. Son muy bellas también, dicho sea de paso. Que no se pongan celosas las venezolanas. No, no, no. Estoy seguro que ellas no se ponen celosas. Y nosotros entonces, tampoco, los venezolanos. Y entonces, bueno... también se va a hacer un festival del tambor, un festival internacional del tambor. Oye, qué interesante en Aragua, eso. Que lo está, bueno, su presidente es Pivo Márquez, percusionista reconocido aquí en amigo Venezuela. Amigo de la casa también. Amigo de la casa también, amigo personal. Y bueno, entonces estamos con algunos proyectos de percusionistas cubanos para que puedan hacer ahí sinergia. Intercambio, claro. Harán algunas clínicas, me imagino. Como no, talleres, todas esas cosas. No, hay mucho trabajo y lo más importante es que queremos hacer más y seguir haciendo cosas, ¿no? Porque es el objetivo fundamental del Fondo Cultural del ALBA y expandir la cultura latinoamericana, no solo por Latinoamérica, sino también a otras partes del mundo. Sí, y el fondo estima también otras ramas de las artes. Bueno, nos hablaste de la danza también, pero qué sé yo, de la plástica, esculturas, pinturas. Nosotros, el fondo como institución abarca todo lo que es producto cultural. Nosotros participamos todos los años en las ferias del libro, tanto aquí en Venezuela como en Ecuador, como en Cuba también, y ahí llevamos productos culturales latinoamericanos, la literatura venezolana, literatura cubana, ecuatoriana, boliviana. Estamos siempre con un stand. Participamos también en el intercambio de artesanía. Ahora tenemos la red de ahora se llama Red de Artesanía. Red de Artesanía. Ustedes traen productos también que son muy bonitos y muy vistosos. Incluso queremos ver si podemos participar con una muestra de artesanos latinoamericanos en la Feria de Artesanía de La Habana, que es en diciembre, FIAR, que es un evento de mucha connotación en el ámbito artístico también, porque ahí se reúnen internacionalmente artistas, ¿no? De diferentes países. Y, claro, no solo son las exposiciones, y a través de en el marco de toda la actividad hay muchas otras cosas que se presentan. Sí, y es muy interesante. Entonces, ¿y cuánto dura esa? Esa feria está durando alrededor de 8 días. ¿Y es en La Habana? En La Habana. En La Habana. Qué bien. Bueno, Julio, quisiéramos más o menos también saber si las actividades que ustedes han realizado itineran por algunas partes de Venezuela, han hecho nada más en Caracas, ¿hay planes para crecer un poco más? Sí, hemos estado con algunas de las agrupaciones en Valencia, en Maracay, en el Festival Afrodescendiente, siempre nos invitan. Un saludo también al Instituto de Cultura de Aragua, que bueno, siempre nos invitan a todos los eventos y nosotros con mucho gusto siempre participamos. En Maracay, Valencia, Maracaibo, Puerto La Cruz, Islas Margaritas. O sea, hemos estado en la isla ya 3 veces y siempre hemos tenido una buena acogida y todos los artistas se han sentido muy contentos, no solo Maracaibo también, y no solo... sino por el calor también que le ha dado todo el pueblo venezolano, todos los artistas que han llegado aquí. Sí, qué bueno. Cuéntanos ahora sí, que nos quedan unos minuticos, sí. Turismo cultural. Bueno, Turismo Cultural, esta agencia, ya a partir de mayo del año pasado, creamos una agencia que se llama Paradiso. Este nombre proviene de un libro de Lezama Lima, que lo sugiero se lo lean. Nosotros en el ALBA lo tenemos también. Y bueno, Paradiso no es más que una agencia de turismo cultural, no es el turismo convencional este que todos conocemos de sol y playa, sino que es el turismo que está dedicado, bueno, a espectáculos, a eventos, a festivales. Ahí se va a festivales de cine, se va a los festivales de ballet, y ha tenido una aceptación muy grande porque, bueno, la gente se ve, y con la cultura que tiene el venezolano, bueno, se ve en la necesidad de asistir a estos eventos que tienen un cierto prestigio a nivel internacional, las visitas de museos, romería de mayo, por ejemplo, que hay otro evento que se llama Fiesta de Fuego, Santiago de Cuba, que va ¿en todo, qué consiste? Todo el ¿por qué Caribe. Le dicen bueno, así? Fiesta de Fuego, porque bueno, primeramente se hace en una zona de Cuba donde es como Maracaibo aquí, muy caluroso, y es el área del Caribe, mucha música, esta vamos a llamarla pegajosa, ¿no? Una eso, música sí, que todos quieren, qué bueno, exacto, eso. Que todos quieren bailar, y entonces bueno, se vive un ambiente muy muy festivo ahí en ese eso. En ese evento. Espectacular, sinceramente. Se siente entonces el calor cubano allí. Y caribeño. Ah, qué bueno, qué bueno. Fiesta de fuego, sí. Oye, como... ¿y cómo hace la gente para viajar con Paradiso? ¿Hay una página de internet? Sí, está, ¿dónde están ustedes? Paradiso ya está en la vanguardia, igual que como se va moviendo el mundo a nivel de publicidad y mercadeo, bueno, con su... Twitter, su Facebook, uh-huh. Página web, y entonces bueno, estamos escuchando algo, creo que es de Anacaona. ¿Viste? Ya les estamos abonando el terreno a las muchachas de Anacaona. Ese tema se llama Llora si te duele y está muy pegado en Cuba y en Europa también. ¿Ah, sí? Está muy pegado y ojalá que sea del gusto aquí de los venezolanos. Mira, parece que sí, porque a nuestro operador Luis Yerloyo le gustó tanto que nos la puso. Oye, entonces, para terminar con el tema de Paradiso, ajá. Bueno, en el Hotel Alba Caracas, uh-huh. Están las oficinas nuestras, ahí van a ser muy bien atendidos. Los pagos se realizan todos en su totalidad en bolívares. Qué bueno, qué bueno. Favorece, sí, porque no facilita. No utilizas el cupo de Cadivi, o sea, tú puedes cancelar incluso las comidas, todo, alquilar algún transporte también desde aquí, en bolívares, todo, y son facilidades que estamos dando para, bueno, el desarrollo del turismo. Oye, qué interesante eso, de verdad, es que no se utilice el cupo de Cadivi, que se pueda hacer desde bolívares, o sea, porque pasa mucho que la gente cuando viaja a muchos otros destinos, siempre está con la preocupación, si no me pasa la tarjeta, la cosa, tal, allá se me acaba, o no tiene idea de cuánto pueda presentársele algo por fuera. Claro. Aquí ya tiene mucha seguridad. No, con todo, va con un seguro médico también, que cualquier eventualidad ya puede ser atendido sin ningún tipo de problema. Oye, y no, yo creo que no está de más que toquemos cifras. ¿Puedes más o menos mencionar algún paquete, como cuánto costará o algo así? Sí, bueno, estamos hablando de 4 noches, 5 días, y estás pasando por La Habana y Varadero, y estamos hablando de, sin el boleto aéreo, de 2.500 bolívares por persona, por oye, ejemplo. Oye, vale, ¿en serio? Sí, cómo no. Qué bien, qué bien. Bueno, a todos nuestros usuarios y usuarias, ya saben, ¿en dónde Paradiso Triple, cómo se consigue? Sí, Paradiso, www.paradiso.com. Uh-huh. .com. Ok, punto. Perfecto. Y bueno, ya saben que están en las instalaciones del Hotel Alba. Del Hotel Alba Caracas. Ahí en eso. Perfecto. Bueno, Julio, muy agradecido por haberse acercado hasta acá a usted y tener la simpatía de darnos toda esa información. Entonces, ya te voy a hacer el compromiso, que quede aquí claro, el compromiso de traer a las muchachas. No, las voy a traer, cómo no. Y gracias a ustedes también por invitarme. Yo me siento siempre muy a gusto aquí. Y estoy a las órdenes ahí para cuando lo necesiten. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que tengan muchísimo más éxito del que ya tienen y espero que sigan así. Muchas gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con el licenciado Julio Benítez, gerente de gestión del Fondo Cultural del Alba. El tema en cuestión eran los proyectos del fondo a nivel cultural, como ya lo dijimos, en las artes, en la música y en otros aspectos más que tengan relación con la cultura entre Venezuela y Cuba, países hermanos. Bien, con esto nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de hoy de Cultura al Día. Como siempre, agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla, también a la labor que lleva a cabo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, a quien se encuentra en la dirección general, Vladimir Sosa, de esta estación. En el control técnico, el señor Luis Yerloyo. En la redacción y producción están Sinamay González y Mauca Hernández. Y quien estuvo acompañándolos gustosamente en la narración, Kenny Castillo. Bien, pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura.